A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Bueno, vamos a ver cómo se portan las conexiones. Plinio, ¿estás escuchando? Buen día, bienvenido. Buen día, Hernán, te escucho. Un gusto hablar con Radio Centenario, como siempre. Bueno, una alegría tenerte de vuelta con nosotros y aprovechemos el tiempo. Queríamos preguntarte primero, Plinio, por la detención de un parlamentario que tuvo lugar hace algunos días. ¿Qué importancia tiene esto? Mira, el diputado Daniel Silveira, ¿no?, del PSL, que es un hombre de Río de Janeiro, muy ligado a las milicias y al presidente Bolsonaro, un ex policial militar en la policía militar, fue preso más de 60 veces dentro de la policía militar. Un hombre violento que se notabilizó en Brasil por haber roto la placa de la calle que decía con el nombre de Marielle. Entonces, es un hombre de la extrema derecha que hace un vídeo reivindicando, ¿no?, la dictadura militar y contra el Supremo Tribunal. Y, digamos, y este fue la gota de agua para que el Supremo Tribunal Federal decretara su prisión. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que Brasil vive una crisis institucional permanente, ¿no? Esta es una provocación clara que va a provocar una especie de un brazo de fierro, ¿no?, de hierro, entre el legislativo y el judiciario, porque los diputados aquí solo pueden ser presos por orden con la permisión de la Cámara de Diputados. Entonces, esto va a provocar una votación. Y ahora esta es la nueva crisis institucional que vive Brasil. Lo que está en realidad por detrás de todo esto es la escalada autoritaria, ¿no? El desrespeto a la ley, el desrespeto a las reglas de la democracia. Entonces, va a ser un test para ver hasta dónde llega este tipo de abuso permanente, que es la práctica de la extrema derecha. Ellos abusan, ¿no?, de las libertades democráticas para agredir las libertades democráticas. Esto es lo que está pasando aquí. Pero, ¿por qué llega a dar el paso lo judicial de detener a este diputado? Y además, ¿cómo funciona el tema de los fueros? ¿No tienen fueros parlamentarios? ¿Cómo funcionó en este caso? Sí, este diputado ya tenía un problema con el Supremo porque él es tenido como uno de los articuladores de lo que aquí se llamaba Consejo del Orden, del Odio, ¿eh? Gabinete do Ódio. Entonces, donde ya habían articulado una especie de un golpe y de una ocupación y de algún tipo de agresión al Supremo y a los ministros del Supremo. Entonces, ya venía con esto, digamos, en el panorama, cuando hace un pedido explícito de acusación de corrupción y a los ministros. Entonces, los ministros alegan que esto es inconstitucional, y entonces el parlamentario fue preso, como se dice aquí en Brasil, en el hecho, en el momento de hacer el delito. Claro, los diputados pueden ser flagrante delito. Entonces, esto es lo que ellos alegan, ¿no? Y esto sí es legal, pero el Supremo puede mandar prender el diputado, pero el diputado tiene foro privilegiado para que sea mantenido preso. La mayoría de la Cámara de Diputados tiene que sancionar esto, que permitir, que liberar la prisión. Y esta es ahora, digamos, la novela del momento. Pero habla de un camino que puede profundizarse desde el Poder Judicial con otros parlamentarios que podría tener para seguir caminos similares, ¿o te parece que va a quedar como este episodio nomás? Mira, aquí nosotros estamos asistiendo a una judicialización de la política en Brasil. Este es un proceso estructural y creo que no es solo brasileño, es de la crisis de la democracia. Bueno, lo que los parlamentarios de la extrema derecha están intentando es de, digamos, disminuir el poder del judiciario, de contener la onda autoritaria. Esto es lo que hay como, digamos, de hecho, en el fondo de toda esta cuestión. Y esto es lo que se va a testar ahora. Si Bolsonaro en realidad se va a contener, se va a acomodar a la nueva situación de su tutela por los políticos fisiológicos, o si, a despecho de esto, va a intentar, digamos, una escalada autoritaria. Yo creo que esto es lo que está de hecho, ¿no? En el fondo de este problema. Bien. Otros temas que vos quieras comentar de la actualidad. Yo vi nos enviaban un artículo, Plinio. En realidad, la semana pasada teníamos pendiente hablar contigo de el mayor otorgamiento, la mayor autonomía del Banco Central de Brasil, ¿no? Que fue aprobada, y también una reflexión respecto al aniversario del Partido de los Trabajadores, que se ha cumplido en estos días de febrero, un nuevo aniversario. Pero empecemos por lo del Banco Central, que quieras mencionar. Mira, la autonomía, la independencia formal del Banco Central fue votada por la Cámara de Diputados y aprobada, porque ya había sido votada en el Senado, ¿no? ¿Esto qué es lo que cambia? Bueno, primero, es un viejo sueño de la banca, ¿no? Hace más de 20 años que intentan votar la autonomía del Banco Central. En realidad, Brasil ya está en estos últimos 20, 30 años viviendo una autonomía de hecho del Banco Central. Entonces, lo que cambia es que ahora la autonomía no es de hecho, pero es una autonomía formal, institucionalizada, ¿no? Yo creo que la gravedad del problema es total, porque uno institucionaliza la independencia del Banco Central en relación a qué, a la soberanía popular, al poder político. Pero entonces esto quiere decir que el Banco Central queda más dependiente del poder económico, ¿no? Entonces, este es lo que quiere decir la independencia del Banco Central. La pregunta es, ¿por qué votar con tanta urgencia en la primera votación de la nueva legislatura la independencia formal del Banco Central? Perfectamente estabilizado, no el costo de vida que continúa estado, y no hay ninguna presión política en el momento sobre el Banco Central. Bueno, el gobierno brasileño todavía no aprobó el presupuesto de 2021. Las emergencias en Brasil son claras: dinero para las vacunas, que no hay, y por eso la campaña de vacunación se paraliza por falta de vacunas, y el auxilio emergente siempre sin que el mercado de trabajo haya retomado algún tipo de dinamismo. Entonces, es una medida muy extraña, porque es totalmente en contramano de las exigencias nacionales, mismo del funcionamiento normal del gobierno. Bueno, mi interpretación es que esto es una medida preventiva, ¿no? La banca percibe que hay una incongruencia en la política económica, que será muy difícil mantener el plan real, porque empiezan a haber presiones fiscales, ¿no? Una insostenibilidad de la situación fiscal por la explosión de la deuda pública, ¿no? Y que los flujos de capital internacional empiezan a invertir el sentido. Sin estos dos presupuestos, entrada de capitales internacionales y relativa estabilidad de la relación deuda pública producto nacional, el real empieza a sufrir problemas. Bueno, esto todavía está muy incipiente, pero yo creo que la banca de manera preventiva pide un refuerzo institucional de sus intereses, ¿no? Que es en última instancia el deseo de mantener todo igual en una circunstancia imposible. Esto es lo que yo creo que está, que motiva esta votación tan apresurada, tan, digamos, y tan inexplicable por el momento político. Convengamos que no es algo novedoso en las políticas neoliberales de nuestros países en estos años. La búsqueda de la autonomía de los bancos centrales ha sido una línea central desde los 90, podríamos decir, Plinio, ¿no? Sin duda alguna. Pero lo que insisto, Hernán, es que aquí ya había autonomía, de claro, hecho. Claro. ¿No? O sea, los presidentes del Banco Central no tenían ningún tipo de presión. Pero ¿por qué entonces institucionalizar? Que es lo que amarra, ¿no? Uh-huh. Que deja la situación mucho más rígida. Uh-huh. Porque se prevé que en un futuro breve la situación será más conturbada, y para evitar cualquier tipo de inflación que pueda significar una devaluación de la deuda pública, entonces los banqueros hacen esta medida preventiva. Es como si fuera una vacuna contra cualquier tipo de desvaluación de la deuda pública. Entonces no vacunan el pueblo contra COVID, pero sí vacunan contra la posibilidad de una política un poco más diferente. Es toda una señal también, bueno, para nosotros podría ser de preocupación, digamos, que podría tomarse sobre el futuro de la economía de Brasil, pero también ellos desde la lógica banquera sería, bueno, en este juego de manejo financiero, quédense tranquilos que esto está en nuestras manos. Exactamente, porque en realidad el plan real empieza a quedar problematizado por una crisis monumental, colosal, uh-huh, ¿no?, del capitalismo y de su impacto en la economía brasileña. Entonces, es muy difícil mantener esta política neoliberal y muy ortodoxa. Uh-huh. El propio FMI ya dijo, mira, gente, ahora es el momento de flexibilidad. Entonces, Brasil hace exactamente lo contrario. Entonces, lo que pasa, la gravedad de esto, Hernán, es que la crisis económica empieza a se convertir en una crisis institucional. Uh-huh. Porque cuando la crisis se agrave y haya la necesidad de una política monetaria más flexible, va a haber un bloqueo institucional a esto. Entonces, esto todo empieza a convergir, crisis económica, crisis social, crisis institucional, empieza a ser una sola crisis. Y como siempre te preguntamos cuando surgen temas como estos o situaciones como estas, hechos como este, ¿qué pasa con las reacciones, Plinio? ¿Qué pasó con el espectro político, con los trabajadores? ¿Qué reacción ha habido? Mira, Brasil está como en el box. De repente hay el knockout, ¿no? La verdad es que la oposición está en knockout. Uh-huh. Esto fue pasado durante el carnaval, que en Brasil, aunque estemos en COVID y que no existe un carnaval, es un momento de mucha distracción, ¿no? Entonces, la reacción fue una reacción, digamos, formal, de salón, ¿no? Las personas se manifestaron, todos dijeron lo que pasó, que es en realidad dejar que el zorro cuide del gallinero. De las gallinas, no hubo nada más fuerte, y esto quedó en esto. Porque uno piensa acá en una realidad o en una lógica más o menos quizás ya de otro tiempo, Plinio, que esto generaría una reacción fuerte, por ejemplo, del sindicato de los bancarios, que sabemos que en Brasil también ha habido sindicatos fuertes en esa rama, por ejemplo. Sí, pero la verdad es que provocó manifiestos, declaraciones, pero nada para allá de esto. O sea, fue muy, muy blanda y quedó por esto y no pasó mucha cosa. Bien. Plinio, estamos llegando al mediodía, van a quedar temas. Vamos a dejar pendiente esa reflexión sobre ese aniversario del Partido de los Trabajadores que se cumplió en estos días. Dar una mirada a qué ha pasado con esa organización que sigue teniendo como máxima referencia, por lo menos pública, a Lula. Dejarla pendiente para la semana que viene. Y viendo la imagen que después le mostraremos a la audiencia tuya ahí, estaba pensando, estuvimos hablando de fútbol, a ver si puedo arreglar para enviarte alguna imagen que poner en esa pared del cuadro de fútbol uruguayo que tenemos en común. No digamos el nombre, para no generar división en la audiencia, pero voy a ver si te hago llegar alguna expresión concreta de ese cuadro de los trabajadores que nos identifica, Plinio. Hernán, mantengamos este secreto entre nosotros, pero será un gran gusto tener un cuadro de Peñarol en mi pared, seguro que sí. Si están escuchando Ángeles y Diego, me mandan un virus ahora al celular, estoy seguro, una reacción informática, una sanción. Bueno, y en Brasil, ¿de qué cuadro tenemos que ser? Vos sos de Santos. Tendría que ser de Santos para tener al lado de Peñarol el mejor equipo del mundo, sin duda. Bien. Vamos a buscar un poco la historia de Santos, a ver si nos adherimos también. Un abrazo, Plinio, hasta la semana próxima. Fuerte abrazo, Hernán. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario, que es una luz de crítica aquí en la oscuridad. Chao. Un abrazo, chao. Abrazo.